aunque trate de curar mi herida, con otras caricias no puedo arrancarlas. De conforme se pasan los días, crece más mi herida y más ella la extraña. ¿Cómo? ¿Cómo aceptar que ya no es mía y que la he perdido? Si con ella dormirá mis sueños, nada me faltaba y el mundo era mío. Y ahora que no está conmigo, lo he perdido todo, me siento vacío. ¿Cómo voy a hacer para olvidarla si ella está en el aire que ya yo respiro? Pasan los días, crece más mi herida y más día la extraña.